tres días de fiesta íbamos al Guayabal, a casa de tía Juliana, que el santo va a celebrar. El barrio de Luyano hoy está volando en llamas, en casa de tía Juliana tiene abajo ese solar. Tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana. A las 3 de la mañana, no pregunte qué pasó, y mi tía Feliciana, el santo se le subió. Me voy para el Guayabal, en Luyano yo no vivo, este espíritu burlón yo me lo llevo conmigo. Tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana, tía Juliana. Tía Juliana, tía Juliana, y a ti no te gusta el campo, te doy la sabana, tú ves. Tía Juliana,